La radio de la Quesada. Hey, no te duermas. La radio de la Quesada. La radio que te informa. Subí el volumen. Escúchanos. La radio de la Quesada. De la Quesada. De la Quesada. LAM, la radio que te informa. Hola, buenas tardes. Hoy yo voy a hablar acerca del bullying en Mendoza. Y mi colega va a hablar sobre el bullying en general. Aquí en Mendoza, durante los días 14, 15 y 16 de agosto, se realizó en nuestra provincia la primera instancia de trabajo embarcada en el proyecto Libre de Bullying. Esos días, María Sigman trabajó junto a más de 3.400 personas entre directivos, sede de Gran Mendoza, Zona Este, Zona Sur y Valle de Uco. En esta jornada, la especialista dialogó con los tipos mitos y verdades, signos de alerta, intervenciones individuales y grupales, orientaciones para padres, normativa, entre otras temáticas. Se destacó la participación comprometida de estudiantes de nivel secundario, experiencias, opiniones y sugerencias para trabajar en sus escuelas. La denuncia de ciberacoso la puede realizar cualquiera y por cualquiera de los medios habilitados. ¿Quién puede denunciar esto? Todos pueden. Los compañeros o amigos de la víctima pueden hacer la denuncia presencial en cualquier comisaría. Llamar al 0800-222-1717 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o al correo acosovirtualmpf@hus.gov.ar. Hola, soy Leila Ari y voy a hablar sobre el tema del bullying. ¿Qué es el bullying? El maltrato entre dos pares, conocido como bullying, es una realidad que desde hace tiempo viene corriendo en las escuelas. Pero por ser considerado un proceso normal, asistimos a su perpetuación en una cultura del silencio. Sin embargo, en algunos países desde hace décadas, el tema está adquiriendo notoriedad gracias a los medios de comunicación y a las redes sociales. ¿Cuántos chicos sufren el bullying por día? Los acosos de bullying afectan a los jóvenes de todas partes, en todas las regiones y en países, con diferentes niveles de ingresos. Las estadísticas se recolectaron mediante encuestas escolares que monitorearon la salud física y emocional de los jóvenes. Estudios revelan que cada una de tres personas sufren de bullying. Soy Nair Martínez y voy a hablar por qué se produce el bullying y quiénes son los más afectados. Uno de los colectivos más afectados por el bullying son las lesbianas, gay y transexuales. Un 25% de los sujetos a estudio sufrió acoso por un aspecto y otro 25% por su orientación sexual. El acceso a la red ha incrementado los casos de ciberbullying, según se alerta en el informe. ¿Por qué se produce? Los motivos por el que se produce el bullying responden básicamente a una predisposición a la violencia en el agresor, por motivos psicológicos y de personalidad, y un entorno familiar y social, con antecedentes de violencia o de justificación hacia la misma. Marita era una niña de pelo largo y pelirrojo, gordita y muy alegre, juguetona, risueña y muy feliz. Un día su padre le contó que por motivo de trabajo debería mudarse a otra ciudad. Y desde ese instante a Marita le cambió la vida. El primer día de colegio ya se dio cuenta de que nada iba a ser igual. Julieta era la cabecilla del grupo, inteligente, abusona, violenta, con mucha picardía y sin nada de empatía. Todo lo que hacía o decía estaba muy para las otras, que la seguían y reían toda su fechoría. «¡Ey tú!», le gritó Julieta al verla en la fila para entrar al aula. A Marita le pareció que ese tono de voz no indicaba nada bueno, y sin hacer caso se dirigió a su clase. Y cuando fue a sentarse, Julieta le habló susurrando a su espalda amenazadoramente, cuidándose de que la profesora no lo oyera. «¿Dónde vas, gorda? Ese es mi sitio». Marita, sin volverle la mirada, fue a colocarse en uno de los pupitres de la última fila. Cuando llegó a casa no contó nada, a pesar de estar muy disgustada. A la mañana siguiente, Marita desayunó nerviosa, deseando que esas niñas se hubieran olvidado de ella. Pero en cuanto la vieron llegar, al ponerse en la fila para entrar a clase, empezaron de nuevo los ataques. «Gorda, gorda», le cantaron delante de todos. Marita miró hacia otro lado y entró en la clase. La mañana transcurrió tranquila hasta la hora de la salida. Cuando salió, las niñas estaban esperándola en la puerta. Marita siguió su camino sin mirarlas, pero una de ellas le puso la zancadilla, haciendo que rodara por las escaleras. «Jaja, perdona, ha sido sin querer», escuchó que decía con sorna. Se estaba levantando del suelo cuando llegó la profesora, que no había visto nada. «¿Qué te pasó, Marita? ¿Te has hecho daño?», le dijo preocupada. «Solo he resfalado», dijo la niña, ocultando la verdad ante la mirada amenazadora de las otras. Otros niños de la clase vieron lo que estaba pasando, pero por miedo a ser objeto también de su ataque se callaron. Pasaban los días, Marita cada vez estaba más amargada, no podía dormir y no sabía cómo resolver esa situación. «¿Qué tal el colegio, Marita?», le preguntaban sus padres todos los días. «Bien», contestaba justamente, por temor a que llegaran sus quejas al colegio y por tanto a los oídos de Julieta. Y salía de la habitación para que no vieran sus labios. Marita bajó en sus notas, no comía bien, no estaba muy triste, se volvió muy reservada. Los padres estaban preocupados por su cambio de actitud, pero pensaban que le estaba costando mucho adaptarse a la nueva ciudad, a la nueva casa y el nuevo colegio, y decidieron tener paciencia y estar más atentos. En el colegio pasaba lo mismo. Mientras Julieta y sus seguidoras continuaban con el acoso, sin darle tregua, estuvo durante todo el curso atormentada. Poco antes de que terminara el curso, a su padre le ofrecieron un nuevo puesto de ingeniero en otra ciudad, y Marita vio el cielo abierto, aunque tenía mucho miedo a que se repitiera la historia. No fue así, y volvió a ser la niña feliz que siempre había sido con sus nuevos amigos. Solo lejos de allí pudo contar a su padre la pesadilla que había vivido. Estamos acá con el preceptor Cristian, para vos, de cómo y de qué manera afectan a las personas el bullying. Bueno, el bullying afecta generalmente desde el punto de vista psicológico, sobre todo en niños y adolescentes, donde es muy común que esto ocurra en las escuelas. Por eso es muy importante hablar de este tema para que no se produzca en los cursos ni en el colegio y los chicos no sufran de este fenómeno. ¿Has sufrido bullying? No he tenido la posibilidad de sufrir bullying en el colegio secundario ni en la primaria, pero hoy en un día es un tema muy común donde es muy importante hablarlo en el colegio para que no suceda. ¿En ninguna etapa de tu vida has sufrido bullying? En ninguna, por suerte. Estamos acá con Juan. Juan, ¿alguna vez has visto alguna persona que ha sufrido bullying y de qué manera lo ha tomado psicológicamente o cómo? ¿Los puedes explicar con tus palabras? Sí, he visto muchas personas. Muchos se lo toman de manera ya normal porque parece que es una moda que a los chicos les gustan para estar en grupos. Y algunos se lo toman mal al punto que le baja la autoestima. ¿Has sufrido bullying? Sí, en primaria. El hijo de la profesora me acosaba mucho con su grupo. Hasta me hacían ocultar en los baños y traerme piedras. ¿Y vos cómo lo tomabas? ¿De qué manera te ponías? Mal, mal. Me quitaba el sueño, me bajaba la autoestima y ya no me daba mucha felicidad como antes. Ya que un niño, al ser inocente, se le puede quitar la pureza por la culpa de la sociedad. ¿En algún momento le contaste a alguien sobre lo que te pasó? Sí, pero uno tiene miedo al no contarlo porque muchos casos los profesores no hacen nada y se vuelve peor el acoso, al punto que lo ponen ya personal y de manera rencorosa. Estamos acá con el alumno Lucas de la Escuela Quesada. Lucas, ¿has tenido algún compañero que ha sufrido bullying y cómo lo ha tomado? Sí, he tenido un compañero que le hacían bullying y sufría demasiado. Se tuvo que cambiar de curso porque cada día que llegaba lo hacían llorar. Estamos acá con Magalí de la Escuela Quesada. Magalí, ¿has sufrido bullying? Sí. ¿Y cómo te sentiste al respecto? Y mal, me sentí mal. ¿Has tenido un compañero que ha sufrido bullying y se ha sentido mal? Sí. ¿Cuando sufriste bullying, se lo contaste a alguien o preferiste quedarte callada? No, me quedé callada. Buenas tardes. Hoy día estamos en la Escuela Luis Quesada entrevistando a la preceptora Marcela. Marcela, ¿algún día sufrió bullying? No, gracias a Dios no. No he sufrido bullying. ¿En ninguna etapa de tu vida? No, creería que no. No me acuerdo, quizá de chica, pero no me acuerdo que haya padecido de bullying. ¿Vos sí hacías bullying? No, tampoco. No. ¿Qué pensás sobre el bullying? Y el bullying es un flagelo de la juventud, más que nada. Y sí, es triste, es bastante complicado. Es una actividad que desarrollan los chicos, generalmente. También los adultos, obvio, pero más que nada los chicos. Y bueno, pero se trabaja, en las escuelas se trabaja mucho sobre el bullying. Y bueno, creo que en algún momento lo vamos a erradicar. La radio que te informa.